mirada a un mundo. Por cada una de tus palabras, por cada gesto del alma, una expresión. Por cada alegría, cada nueva esperanza, cada batalla ganada, llevo una espina clavada en el corazón. Que por cada rico hay 100 pobres, por cada pobre, por cada pobre hay un hombre, y en cada hombre un niño se esconde. Pues no tiempo de pensar en cada palabra, cada historia vivida, pensar en vida marchita. Por cada hora pasada, por cada hora perdida, por cada idiota, paciencia. Hay una venda en los ojos por cada dictador, por cada vez que me equivoco una enseñanza. Si cada vez que se hunde el mundo yo subo un escalón, por cada vez que me fallen, por cada vez que me encierren, llevo una lanza en la mano, por cada vez que lo intenten. Por cada luna más de 1000 amantes, en cada uno una mezcla de locura y de pasión. Por cada 2 o 3 amantes mínimo un polvo, por cada luna miles de polvos en un parque, en el coche o en la habitación. Ojalá haya una respuesta por cada pregunta, que por cada día, cada año exista una razón. Por cada violador una patada en las costillas, que cada día que no mueras encuentres inspiración. A cada felicidad su envidia, por cada injusticia la rabia, que cada vez que me pidas tenga para darte abundancia. Por cada sí, 3 no, por cada tú, 100 yo. Por cada día, por cada hora, por cada idea, por cada boda, por cada letra, por cada firma, por cada ave, por cada planta, por cada yonki, por cada guarra, por cada base del keal, por cada rima del setter, por cada verso del mace, por cada cual que se encuentra al otro lado del bafle, por cada huido que escucha, por cada mente que entiende, que cada palabra que escribo es por cada persona que siente. Pienso y escribo, luego fluyo sobre un ritmo. Aparto piedras del camino y diviso mi destino. Dicen de mi estilo que es lento o agresivo, pero tiemblan cuando rimo. Cuando el micro yo afilo, el filón es inaudito, propio de un mito. Y todo empezó con 13 añitos al trazar mi primer escrito, cuando algunos de vosotros no os habían concebido. Y ahora vais de listo, el listón está muy alto. Yo estoy harto de los listos, de tipos repetitivos que no crean su propio estilo. Adoptan el estilo de otros y se quedan tan tranquilos. Yo sigo con los míos a mi rollo, no vengas a joderme, que no está el horno para bollos, pimpollos. Serán fuertes tus sollozos al vacilar con este mozo. Te hundiré en un pozo donde en chis como tú quedaron atrapados. Yo sigo mi legado, luchando como un bárbaro en el campo de batalla. Conquisto la victoria, alzo la bandera. Den chis, allí donde los haya. Vaya yo con Hat y con Mace dando caza a miles de bocazas, sin temor a la venganza. Pues no hay danza ni ritual que nos pueda destrozar. Raperos de internet, los huevos no tocar, menos criticar y las calles machacar. Más aportar y menos vacilar. Y no llaméis rap a rimas mal hechas que no valen una mierda. Criticáis por criticar, pero ¿dónde estabas tú cuando lancé mi primera piedra? ¿Dónde estabas tú al escribir mi primera letra? 30 años en esta vida, ya son 20 en la movida, pa' que vengan pelagatos a joder con tonterías. Este es el odio que mueve el monopolio. Mi rabia concentrada yo la plasmo en este folio. Agarro el micrófono con una sola mano, con la otra pego duro, ten cuidado, te haré daño. Derrochando estilo en cada parrafada, me da igual que me copies, yo soy marca registrada. Nacido y crecido en Badalona, hoy ya no me agacho pues se me cae la corona. Real, como la vida misma, soy un contra todo. Aquí traigo mi firma, artesanos de la rima, de la poesía soy adicto. Dosis de vocablo, soy un puto drogadicto. Frases que descargan pura adrenalina, metáforas que enganchan como la heroína. Soy el profesor y vosotros mi alumnado. Si no apruebas el examen quedarás destitulado. Aunque haya muchos grupos, aquí fui mentor. Mace compositor, especie en extinción, de los que ya no quedan, volvemos a la carga. Sálvese quien pueda. Está comenzado, este es mi preludio. Aquí con DJ Keal grabando en el estudio. Tú que hablas mierda cuando yo me giro. De mi vida tú que sabes, nada imagino. Las habladurías no van conmigo. Aquel que me conoce sabe cómo soy. Yo también sé de dónde vengo, a dónde voy. Pies en la tierra, aquí estamos. Hat y Setter, nos marchamos.